que quieren hoy y ya mañana olvidan. Porque creí eras diferente a todos los demás que me daban amor, más no sinceramente. Porque creí eras diferente a todos los demás que me daban amor, más no sinceramente. Y hoy tengo que sacarte de mi corazón, de mi triste corazón, que tanto te quería. Y hoy tengo que sacarte yo de mi corazón, de mi triste corazón, que tanto te adoraba. Porque creí eras diferente a todos los demás que me daban amor, más no sinceramente. Porque creí eras diferente a todos los demás que me daban amor, más no sinceramente. El tiempo pasará y se curará mi herida. Yo sé que encontraré los besos, la pasión que no sentí en tu vida. Si tú solo causas dolor, y sentirás, porque tú llevarás el peso de saber que fuiste un día el que en su tren de amor.